Hola, ¿qué tal amigos? Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Este es el repaso de la lección número 12 para el 23 de junio de 2012, titulada Evaluar los Ministerios. Antes de dar inicio al repaso de la lección, los invito a detener el video para invitar al Espíritu Santo en el repaso de la lección de esta semana. Bien, habiendo orado, entonces damos inicio al repaso de la lección leyendo Proverbios 25:12, que es el texto para memorizar, y dice de la siguiente manera: Como zarcillo de oro y joyel de oro fino, es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. La lección de esta semana quiere enseñarnos que evaluar puede ser positivo cuando se hace correctamente y equilibradamente. Por lo general, evaluar se ha relacionado con criticar, y ciertamente las críticas pueden llegar a ser destructivas en muchas situaciones. Incluso hay situaciones donde se puede caer en juzgar más allá de lo que podemos y debemos, y caer en errores. Ahora, la lección de esta semana utiliza mucho ejemplos de evaluaciones en el ámbito espiritual y personal. Sin embargo, lo que nosotros queremos esta semana, en el repaso de la lección de esta semana, es comprender que podemos evaluar un ministerio, podemos realizar su evaluación partiendo de los principios que enseña la Biblia para evaluar la espiritualidad de las personas. Entiéndase bien que lo que se busca es evaluar ministerios. Y el folleto, la lección, utiliza ciertas situaciones y casos donde se evalúan las personas, su espiritualidad. Sin embargo, lo que se busca es evaluar los ministerios. ¿Por qué? Porque generalmente las personas piensan que si un ministerio no ha llevado a muchas personas al bautismo, entonces ese ministerio es un ministerio fracasado. Pero debemos tener mucho, mucho cuidado con respecto a este tipo de juicios. Por ejemplo, me gustaría leer algunas citas del Espíritu de Profecía al respecto. Leamos lo que dice, por ejemplo, Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 132. Si usted fracasa 99 de 100 veces y puede salvar a una sola alma de la ruina, usted habrá realizado una noble acción por la causa del Maestro. Quiere decir que usted puede fracasar 99 veces, pero si obtiene la victoria en una sola vez, entonces usted habrá realizado una acción noble por la causa del Maestro. Bien interesante. La óptica del cielo con respecto a los fracasos y a las victorias o a los éxitos no es la misma óptica del ser humano. La óptica del ser humano se rige por números y estadísticas. Sin embargo, las estadísticas del cielo son distintas. Obreros Evangélicos, página 20, dice: Los que trabajan para Cristo nunca han de pensar y mucho menos hablar acerca de fracasos en su obra. Ahora, ¿por qué uno no debe hablar de fracasos en la obra del Evangelio? Bueno, hay una cita mucho más esclarecedora que está en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 297. Pero cuando nos entregamos completamente a Dios y en nuestra obra seguimos sus instrucciones, Él mismo se hace responsable de su realización. Él no quiere que conjeturemos en cuanto al éxito de nuestros sinceros esfuerzos. Nunca debemos pensar en el fracaso. Hemos de cooperar con uno que no conoce el fracaso. Así que si hemos de cooperar con uno que no conoce el fracaso, que es Jesucristo, entonces no podemos andar pensando en fracaso, porque Jesús no conoce el fracaso. Lo que uno ve como fracaso en un ministerio, para Cristo lo más seguro es que sea un éxito. Muchas veces juzgamos mal, juzgamos con los ojos del mundo, de la tierra, de lo terrenal, de la carne, y no con los ojos espirituales, del espíritu. Necesitamos comprender que debemos ser cautelosos y maduros al evaluar los ministerios. Me gustaría que leyéramos en este momento 1 Timoteo 3. 1 al 13. 1 Timoteo 3, 1 al 13 dice de la siguiente manera: Palabra fiel, si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea. Es necesario que el obispo sea irreprensible, esposo de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, ni violento, sino amable, conciliador, no codicioso del dinero, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda dignidad, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? No un neófito. Un neófito es una persona nueva en un movimiento o partido o religión. No un neófito para que no se envanezca y caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en afrenta y en lazo del diablo. Aquí Pablo nos enseña que uno verdaderamente debe juzgar, debe evaluar, pero por supuesto nunca uno puede juzgar las motivaciones y el corazón. Eso es algo que solamente le pertenece a Dios. Uno solamente puede ver el exterior. Y además debemos tomar en cuenta que por esta razón de que solamente podemos ver el exterior, los frutos externos, debemos darle mucho valor a lo que nos enseña Hebreos 10, 24 y 25, donde dice: Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de reunirnos como algunos tienen por costumbre, sino animémonos unos a otros y tanto más cuando veis que el día se acerca. La palabra clave, considerémonos. Es decir, tengamos consideración de nosotros. Cuando uno está evaluando con amor a alguien, uno toma consideración de su situación. Uno se pone en los zapatos de la persona. Uno imagina que es esa persona que tiene sus limitaciones, incluso que tiene sus virtudes y que tiene sus circunstancias. Es allí cuando una persona se coloca en los zapatos de otra persona. En este caso podríamos pensar un líder de un ministerio, que uno es capaz de evaluar correctamente y bondadosamente y no áspera y rudamente. Ahora, leamos lo que dice Mateo 23:15. Mateo 23:15 es uno de esos tantos textos donde Jesús realiza una reprensión fuerte hacia los líderes judíos. Dice de la siguiente manera, 23:15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque rodeáis la tierra y el mar por hacer un prosélito, y una vez ganado lo hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. En este verso podemos notar una evaluación de parte de Jesús bastante franca y cruda para los líderes judíos. Los llamó hijos del infierno. y llamó a sus prosélitos dos veces más hijos del infierno que ellos mismos. Es terrible este tipo de evaluación. Muchas veces hay ministerios donde el discipulado no se enfoca correctamente y en lugar de obtener discípulos de Cristo, lo que conseguimos son personas que están haciendo la obra del diablo y no la obra de Jesús. Por esto es tan importante que nos mantengamos velando en oración, porque cualquiera puede ser engañado. Estos engaños pueden extraviar a cualquiera en la iglesia. No hay excepción. Me gustaría también hacer mención de Mateo 26, 41. Mateo 26, 41, donde dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. Este texto muestra la realidad del conflicto de nuestras dos naturalezas, la naturaleza que quiere hacer el bien y la naturaleza que quiere hacer el mal. Por un lado tenemos al espíritu que quiere hacer lo bueno, quiere hacer cosas espirituales. Por otro lado tenemos a la carne que quiere hacer cosas terrenales y no cosas espirituales. Por lo general, muchas personas han mal aplicado el texto cuando se refiere a carne y lo aplican solamente a las tentaciones de tipo sexual. Sin embargo, la carne en el pensamiento del Nuevo Testamento se refiere a todo lo que se opone al espíritu, es decir, a todo tipo de pecado, no solamente a los sexuales. La evaluación es una herramienta poderosa para mejorar las cosas que no están saliendo muy bien. Incluso en el ámbito profesional, laboral, se utiliza la evaluación para mejorar continuamente. Hay un término que se conoce como mejora continua y se utiliza en los sistemas de gestión de la calidad en las empresas. ¿Y cómo se evalúa el rendimiento de, por ejemplo, un empleado? Bueno, se utilizan instrumentos de medición que te permiten evaluar ese rendimiento y entonces poder implementar mejoras o introducir mejoras en tu proceso dentro de la empresa o en lo que haya que mejorar dentro de la empresa. Así que la evaluación es una herramienta poderosísima cuando se utiliza bien. Estamos llegando al final de este trimestre. Este trimestre nos ha mostrado o nos ha querido enseñar que debemos, como adventistas del séptimo día, ser diligentes e inteligentes dentro de nuestras tareas y responsabilidades en los departamentos de la iglesia local. Incluso el folleto de este trimestre nos ha invitado a desarrollar ministerios que glorifiquen el nombre de Dios. Así que, querido amigo, querido hermano, la invitación es la misma que se ha hecho anteriormente. Repasa qué está involucrado en cada aspecto del ministerio que emprendes y ve cuántas personas podrían tomar parte en él. Decide en qué áreas necesitas ayuda importante y busca personas clave para desempeñar esos roles. Piensa en algunos líderes de equipos. Prepara un bosquejo escrito bastante detallado de todos los aspectos del ministerio. Esto será útil cuando hables con miembros en perspectiva del equipo. Así comprenderán exactamente qué se requiere de ellos. informa regularmente a toda la iglesia. Esto permitirá que todos vean que tu ministerio es parte de la estrategia general de la iglesia para la testificación y la evangelización, y es más probable que se involucren en él. Y por último, realiza frecuentes reuniones con el equipo, afirma a los miembros del equipo y repasa el progreso. Haz preguntas. ¿Cómo estamos yendo? ¿Qué hemos hecho? ¿Y qué sigue ahora? Así que, querido hermano, estos son los consejos para activar tu ministerio y evaluarlo correctamente para que puedas introducir las mejoras que son necesarias para glorificar más efectivamente el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga.